preocupa demasiado la escuela. Y me preocupa que me preocupe tanto la escuela. Mis preocupaciones tienen sus propias preocupaciones. Mi composición es sobre África. En realidad, lo que quiero decir es que mi composición hubiera sido sobre África si... Bueno, tenía las intenciones, pero parece que nunca logré hacerlo. Bueno, usted sabe cómo... Bueno, en realidad... ¡Por favor, tengan piedad de mí! Nunca resolveré este fecundo problema. Solo escribe 11 francos, y no te preocupes. Eso fue lo que yo hice. X es casi siempre 11. Y es casi siempre 9. Una cosa he aprendido sobre el álgebra, no hay que tomarla muy en serio. Las matemáticas modernas son difíciles. Te acostumbrarás, es cuestión de tiempo. La respuesta es 2. ¿No es 2? El jurado no pasará por alto la última afirmación. Conjuntos. 1 es a 1. Conjuntos equivalentes. Conjuntos equivalentes. Conjuntos de 1. Conjuntos de 2. Llevo 2. Une los conjuntos, números, oraciones, sueños. Todo lo que quiero saber es cuánto es 2 más 2. ¿Quién era el padre de Enrique IV? Esto a mí no me puede interesar menos. Lo siento. De la ciudad A hasta la D. Pasé primero por la B y luego por la C. Hay 16,6 kilómetros más entre la A y la B que desde la B hasta la C. Y 16,6 kilómetros más entre B y C que desde C a D. Si hay 650 kilómetros entre la ciudad A y la D, ¿cuál es la distancia entre A y B? Bien, sabría que sucedería tarde o temprano. ¿Qué sucede? Creo que mi educación llegó a su fin. ¿Por qué son tan importantes las calificaciones, Linus? Creo que el propósito de ir a la escuela es obtener buenas calificaciones para poder ir a la secundaria, donde hay que estudiar mucho para obtener buenas calificaciones e ir a la universidad. Y el propósito de ir a la universidad es obtener buenas calificaciones para luego hacer un posgrado. Y hay que esforzarse mucho para obtener un buen trabajo. Y tener éxito para poder casarnos, tener hijos. Y enviarlos a la escuela primaria, donde deberán obtener buenas calificaciones para ir a la secundaria y luego a la universidad, donde deberán esforzarse. ¡Qué cosas!